está encendiendo. Y hoy me vuelvo a levantar. Mi fe se está encendiendo. Es un fuego que no se puede apagar.